Esta mañana de viernes en la capital de la provincia de La Rioja, bueno, diferentes noticias, ¿no?, que van a estar sucediendo, diferentes hechos, distintos acontecimientos en la capital en esta mañana de viernes, y bueno, que nosotros vamos a estar reflejándolos en Encuentro Nacional como todos los días. Una noticia importante, Sergio, tiene que ver con esta idea, este plan que está buscando desarrollar la ministra de Desarrollo Social en la provincia de La Rioja. Estamos hablando de Griselda Herrera, que busca simplificar todo este sistema de distintos planes, de distintos beneficios sociales para en la capital y, bueno, también toda la provincia de La Rioja, y reducirlo solamente a un plan, ¿no?, a un plan ambicioso, porque a través de esta idea la ministra de Desarrollo Social pretende que cada uno de los beneficiarios perciba 600 pesos, que pague un monotributo social, que es lo que se busca, una mayor organización también, que perciban un mayor ingreso, y que esto también pueda, en cierta forma, más allá de dignificar y de apostar a una mejor calidad de vida, beneficiarios es que aprendan a manejar este ingreso que tiene razón, por la cual se les va a imponer, o sea, un impuesto de un monotributo social, que es lo que va a tener que pagar todos los meses. Pero bueno, los detalles los explica la ministra de Desarrollo Social de la provincia de La Rioja, Griselda Herrera. De hecho, eso yo ayer estuve trabajando con el técnico en Buenos Aires, el compañero de el ministro de Tomada. Creo que los próximos días se va a perfilar definitivamente el convenio que vamos a unificar, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Rioja, 29 programas que va a ser reducido a uno, que va a uno. A uno, porque es decir, prefiero, y lo he dicho y voy a defender, el hecho de traer dignidad y que nuestra gente tenga dignidad, donde nuestra gente se capacite con una visión en la parte productiva, con una visión de la economía regional, con una visión de servicios. Son tres ejes fundamentales. Con un ingreso de 600 pesos, donde nuestra gente va a estar con un monotributo social que le va a permitir, por supuesto, tener no tan solo el aporte para una caja previsional, sino también la parte de obra social, en este caso de obra que mucha gente hoy, ustedes saben, que cobra programas, y el hecho de pagar 100 pesos y no resulta nada. Yo quiero tener un ministerio basado en la política de desarrollo que tiene la provincia, que es una verdadera inclusión social. ¿Ministra, no va a ser incompatible con aquellos programas como el que son nacional? Solo quiero aclarar una cosa para no ser más. El programa que va a surgir en el Ministerio de Desarrollo Social va a incorporar a la gente que no tenga absolutamente nada. Es decir, yo dejo claro eso, y lo único que no va a ser incompatible es con la tarjeta y con el ticket social. Con los que tengan asignación familiar por hijo va a ser incompatible. Con cualquier otro programa, con cualquier otro empleo va a ser incompatible. Porque no es menor el ingreso que propicio pagar en este caso, que son 600 pesos, y que nuestra gente, a medida que se vaya capacitando, va a tener los respaldos del Estado, provincial, del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, para insertarse en una verdadera fuente laboral. O sea que, por lo tanto, yo quiero dejar en claro eso para que no haya más retenido. Y me preguntan mucho cómo se va a hacer eso. Se va a hacer porque las listas de todos los programas que nosotros tenemos están cargados, se está haciendo el procesamiento de datos de la gente, se está detectando que tienen hasta 3 o 4 programas. Realmente es algo, yo lo digo humildemente, vergonzoso, porque la gente, hay todavía en la provincia de La Rioja gente que todavía no tiene ningún ingreso. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que dignificar a nuestra gente, y a partir del saneamiento de todos los programas que tenemos, que las cosas lo estamos haciendo, vamos a notificar a todos que van a optar, van a quedar con un solo ingreso, y por lo tanto aquellos que no tengan nada son los que van a ingresar. Ahí está la palabra de Griselda Herrera, ministra de Social de la provincia de La Rioja, Sergio, bueno, dando detalles sobre esta idea, ¿no?, reducir estos 29 programas a un solo programa, ¿no?, y de esta forma evitar irregularidades que, como bien lo detallaba, hay personas que tienen y actualmente perciben más de un beneficio. Muy bien, Carlos, vamos a volver contigo en la mañana, bueno, con toda la información que se vaya desarrollando, ¿no? Y bueno, ahí la palabra justamente de Griselda Herrera. Un abrazo, Carlos, hasta luego. Hasta luego. 8:39 minutitos, ¿no?